Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spots publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Muy bien, bienvenidos todos a este programa llamado La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Vámonos rápidamente con la programación de esta tarde, día, noche de hoy. Comenzamos con los cuatro de Liverpool, The Beatles. Y también sépanlo que dependiendo de los acontecimientos ocurridos durante esta semana, es decir, cumpleaños, decesos, hitos y eventos, son la razón para realizar este programa. En el rock hispano-latinoamericano escucharemos a dos bandas del continente, una llegada desde Argentina, llamada Fantasmal, y la otra nos llega desde Ecuador, ellos se llaman Legión. Argentina y Ecuador, en el rock hispano-latinoamericano de hoy. En la entrevista de la semana recordaremos las vivencias de una de las bandas de hardcore punk más conocidas en Caracas, Venezuela. La banda se llamó Víctimas de la Democracia. Hoy ya están disueltos, pero su legado punk aún es recordado en la urbe. Así que no te pierdas esta entrevista muy interesante. En la sección de esta semana, rock sinfónico progresivo, oiremos a la banda Pink Floyd. Antes de la separación final, concierto que se realizó en el famoso festival Live Aid el año 2005. Esto es realmente un tesoro de colección. En Metalmanía tendremos a una hermosa guitarrista y profesora llamada Alejandra Parra. ¿Quién es Alejandra Parra? Ella fue una guitarrista y compositora de la banda venezolana Ansurt. Con ellos logró grabar un disco. Alejandra Parra actualmente es guitarrista y compositora de su banda Living Dead, con los cuales también ya grabaron un disco, y además esta señorita es profesora de guitarra y música. También es la guitarrista de la banda de covers Dúo Tierra y Fuego Hard Rock Projects. Así que ella va a contarnos cuáles son sus canciones extremas para este programa, no se lo pueden perder. Sepultura, Slayer y Metallica, nada más y nada menos que las tres bandas que siempre han dado que hablar en el mundo del rock. Así que sin más preámbulos, vámonos a escuchar música, que es la razón por la cual estamos aquí. Así que, como decía un viejo amigo, corre los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa que te muestra lo mejor del rock universal de todos los tiempos, porque aquí en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Esto se llama La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Muy bien, y comenzamos con los Beatles, los cuatro de Liverpool. ¿Y por qué comenzamos con ellos? Precisamente porque el primero de julio, pero de 1965, el disco Beatles 6 ganaba disco de oro. Este disco salió el 14 de junio de 1965, es decir, menos de un mes de la salida de este disco en los Estados Unidos, ganaba disco de oro. Y en este disco aparecía la canción que acabamos de escuchar, 8 Days a Week, 8 días a la semana, una canción grabada en diciembre de 1964. ¿Saben ustedes de dónde salió esa frase? El taxista que llevaba a Paul McCartney generalmente a la casa de John Lennon estaba muy cansado, parece, ese día, cuando Paul le preguntó que cómo estaba, y el taxista le respondió: aquí, trabajando duro, trabajando prácticamente 8 días a la semana. De ahí surgió la canción que acabamos de escuchar, de los cuatro de Liverpool, por La Esencia. Bueno, y comenzamos entonces a recorrer la historia musical de esta semana, la historia contada por los propios protagonistas. Aquí prácticamente nosotros no hacemos el programa, lo hacen ellos. Nosotros les mostramos su música y le damos, por supuesto, una breve reseña de cada uno. Comenzamos el día lunes. El día lunes fue 28 de junio del año 2015, se da la lamentable noticia de que el día anterior, el 27, fallecía Christopher Russell Edward Squire, más conocido como Chris Squire, bajista y vocalista en coros del grupo de rock progresivo británico Yes. Fue el único miembro del grupo que apareció en todos los discos editados por el grupo. Él también fue, por supuesto, el miembro fundador junto a John Anderson. Chris Squire tenía 67 años y murió lamentablemente por leucemia eritroide. El deceso se produjo a tan solo un mes de la revelación de su enfermedad. La noticia fue lógicamente confirmada en la página oficial de esta banda británica Yes. Y para recordar al bajista desaparecido Chris Squire, tomamos la canción Owner of a Lonely Heart, algo así como el dueño de un corazón solitario. Esta canción aparece en el disco 90.125 y es el undécimo álbum de estudio de la banda británica lanzado en 1983. Este sencillo representó el primer y único hit single de la banda, llegando al puesto número uno en las listas de los Estados Unidos. Repito, vamos a escuchar a Yes con la canción Dueño de un corazón solitario, Owner of a Lonely Heart. Y esta primera parte del programa parece que es de la sección rítmica de todas las bandas. Ya vamos a poner a un bajista y ahora viene un baterista, Ian Anderson Pace, más conocido como Ian Pace. Nació el 29 de junio de 1948, músico, baterista del grupo de hard rock Deep Purple. Imagínense ustedes las casualidades del rock and roll, insisto, por eso me encanta este género musical, el rock and roll. Oigan lo que les voy a decir, él también, Ian Pace, es el único miembro que ha permanecido en todas las formaciones de la banda, considerado uno de los bateristas más influyentes de la historia. Es uno de los pocos bateristas zurdos que toca con la batería adaptadas. Y para celebrar un año más de vida de Ian Pace, tomamos el disco Fireball de la banda Deep Purple, el quinto disco de esta agrupación británica, y la canción que vamos a escuchar de ellos es nada más y nada menos la que le da el título al disco, Fireball, Bola de Fuego. ¿Y por qué ponemos esta canción Fireball? Porque el intro de la batería, por supuesto, de esta canción ayudó a establecer a Ian Pace como uno de los mejores bateristas de rock. Y además, porque experimentó por primera vez en su vida con dos bombos. Ian Pace básicamente tocaba siempre con un bombo, pero en esta canción puso un doble bombo, y esto se puede ver en el video Live Japan, cuando le adicionan otro bombo a su batería antes de comenzar esta canción. Por eso es que decidimos poner entonces esta canción Fireball, repito, la primera de Deep Purple, la primera de Ian Pace tocando con doble bombo. Nunca antes lo había hecho. Es Fireball de Deep Purple, pero antes al grupo Yes con Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario. Es la historia del rock por la esencia. Los mejores bajistas del rock están aquí, en la esencia. here's a thing. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Y continuamos el recorrido semanal de las estrellas del rock por aquí por La Esencia. Llegamos al día miércoles, el 30 de junio de 1963, nacía en Estocolmo este virtuoso guitarrista llamado Yngwie Malmsteen. Algunos lo llaman Yngwie Malmsteen, pero es Yngwie Malmsteen. Él mismo lo dijo en una entrevista y ya lo hemos dicho varias veces por aquí por el programa. Este guitarrista y compositor sueco nació entonces en Estocolmo y es uno de los más reconocidos guitarristas de heavy metal que ha participado activamente en varios grupos como Stiller, Alcatraz y también su propia banda Yngwie Malmsteen, con su metal neoclásico, siendo uno de los grandes exponentes de las técnicas del shredding en la guitarra eléctrica durante la década de los 70 y también de los 80. Y de este guitarrista quisimos tomar una de sus primeras bandas, Alcatraz. Fue una banda de heavy metal norteamericana formada en 1983 por los músicos. Ahí estaba Graham Bonnet, cantante de Rainbow. Estaba Gary Shea, ex miembro de New England. Jimmy Waldo, ex integrante de New England también. Y estaba Hav Uvena, ex miembro de la banda Iron Butterfly. Y por supuesto estaba este virtuoso guitarrista Yngwie Malmsteen. De ellos tomamos la canción número 9 de su primer disco, Star Car Lane. Este primer disco se llamó No Parole From Rock and Roll, lanzado en 1983. Es Alcatraz. Y el mismo día, 30 de junio, pero 5 años después, 1968, nacía el vocalista Philip Hansen Anselmo. ¿No lo conocen? ¿Y si les digo Phil Anselmo? Claro, es muy conocido por ser el vocalista de la banda norteamericana de Gru Metal Pantera. Anselmo ha estado involucrado en muchos otros proyectos musicales relacionados con el heavy metal, entre ellos como Super John Ritual, Down y su más reciente proyecto como solista, Phil Anselmo and the Illegals. En la actualidad, su principal proyecto es su grupo Philip Anselmo and the Illegals, en el que trabaja activamente. También está trabajando en su proyecto secundario, Arson Anthem. Posee y dirige su propio sello discográfico, The House Chord Records, dedicado a sus proyectos secundarios y a publicar álbumes de otros grupos en los que él vaya creando poco a poco. Y bueno, no quisimos poner a Pantera porque ha sonado mucho en el programa y también porque Phil Anselmo estuvo en otros proyectos también muy importantes. Uno de ellos, ya lo dije, Down. De ellos tomamos el disco número 2, llamado simplemente Down 2, A Battle in the Headground, lanzado en marzo del año 2002. De ese disco tomamos la canción número 14, Dog Tired, algo así como un perro cansado. Es la voz de Phil Anselmo, quien estuvo de cumpleaños el 30 de junio de este año, cumpliendo nada más y nada menos que 53 años. Entonces, resumen, Down con Dog Tired, y antes va a sonar la banda de Yngwie Malmsteen, Alcatraz, con la canción Star Car Lane. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Through Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Y en esta parte del programa vamos a poner una canción del siglo pasado y una canción de este siglo. Así es La Esencia, así es la historia que nos cuentan los propios protagonistas. Oigan esto, el 1 de julio de 1981, lamentablemente fallecía el bajista norteamericano Rustin Morev. Él es de verdadero nombre John Ruston Morev, pero conocido como Ruston Moreve. ¿Por qué? Por los fans de la banda norteamericana Steppenwolf. Según el cantante John Kay, Morev fue un bajista intuitivo con un estilo melódico que trajo un sonido no comercial a Steppenwolf, una técnica que se ejemplifica en el sonido y el éxito que consiguieron con la canción Magic Carpet Ride, algo así como el vuelo de la alfombra voladora o de la alfombra mágica. Magic Carpet Ride de Steppenwolf de 1968 es la que abre esta parte del programa, ya que vamos a conmemorar un año más del sentido fallecimiento de Ruston Morev, ocurrida el 1 de julio de 1981. Seguidamente va a sonar la banda Children of Bodom, pero tenemos aquí una controversia, porque el 7 de junio de 1980 dicen que nació Henry Cepala, pero según los archivos que tenemos acá en la emisora y acá en el programa de radio La Esencia, este señor nació el 2 de julio del año 1980. Henry Henka Blacksmith Cepala es el ex bajista de la banda de metal finlandesa entonces Children of Bodom. Cualquiera de las dos, bueno, es válida. Lo importante es que suene por aquí, por La Esencia, y no nos olvidemos de él. Henka es un apodo muy común para Henry y Cepa, porque significa herrero en inglés. Es más o menos la explicación que nos dan los propios integrantes de Children of Bodom. Y para celebrar entonces un año más de vida de este bajista Cepala de la banda Children of Bodom, tomamos el tercer disco de esta agrupación, llamado Follow the Reaper, algo así como Persigue al Destripador. Follow the Reaper, lanzado en octubre del año 2000. De ese disco tomamos la canción número 2, Bodom After Midnight, algo así como Bodom después de la medianoche. Es La Esencia, trayéndote música pegadita de este siglo y también del siglo pasado, porque antes va a sonar la banda del Lobo Estepario, Steppenwolf, con Magic Carpet Ride. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. La nostalgia de los 60 en La Esencia. rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Y despedimos esta parte del programa con dos músicos que lamentablemente fallecieron el 3 de julio, pero de 1969. Fallecía Louis Brian Hopkins Jones, más conocido como Brian Jones, músico compositor inglés, mejor conocido como el fundador y líder original de la banda de rock and roll The Rolling Stones, inicialmente un guitarrista de slide. Brian Jones pasó a tocar una amplia variedad de instrumentos en las grabaciones de la banda y en los conciertos también incluía guitarra rítmica, guitarra solista, el sitar, el dulcimer y varios instrumentos de teclados como piano, melotrón, marimba, instrumentos de vientos como la armónica, la flauta dulce, el saxofón, así como también la batería. Y por si fuera poco, cantaba. Él era Brian Jones, el líder indiscutible de la banda más grande de rock de la historia, The Rolling Stones. Alrededor de la medianoche del 2 al 3 de julio de ese año 1969, Brian Jones fue descubierto inmóvil en el fondo de su piscina. Su novia sueca, Anna Walling, estaba convencida de que estaba vivo cuando lo sacaron de la piscina e insistió que aún tenía pulso. Sin embargo, cuando llegaron los médicos, ya era demasiado tarde y fue declarado muerto a su llegada al hospital. Él tenía apenas 27 años. El informe del forense indicó que se trataba de un ahogamiento que luego se aclaró como muerte por accidente y señaló que su hígado y su corazón estaban muy agrandados por el abuso de drogas y alcohol. Tras la muerte de Jones, Pete Townshend del grupo Who escribió un poema titulado Un día normal para Brian, un hombre que murió todos los días. Así fue recordado por Pete Townshend, integrante de la banda The Who. Jimi Hendrix también le dedicó una canción a este señor y Jim Morrison de los Doors publicó un poema titulado Oda a los Ángeles mientras piensa en Brian Jones fallecido. Oigan esto, casualmente Jimi Hendrix y Jim Morrison murieron en los siguientes 2 años a la misma edad que Jones, 27 años. Y de sus majestades satánicas tomamos el 5º álbum Between the Buttons, algo así como En medio de los botones. Y de allí tomamos la canción Let's Spend the Night Together. Por favor, pasemos alguna noche juntos. Una canción muy controversial, imagínense si estamos en los años 1967-1968 y la cual le trajo algunos problemas a la banda, sobre todo cuando se presentaron en el show de Ed Sullivan. Repito, pasemos la noche juntos, Let's Spend the Night Together. Es la banda de rock más grande del mundo, o también conocidos como sus majestades satánicas, The Rolling Stones, para conmemorar un año más lamentable de Brian Jones, el mítico músico multiinstrumentista y líder fundador de esta banda Rolling Stones. Y les acabo de nombrar a Jim Morrison, ¿verdad? Pues bien, también un 3 de julio, pero de 1971, lamentablemente fallecía Jim Morrison. Algunos piensan que sigue vivo. James Douglas Morrison, más conocido como Jim Morrison, cantante, músico, compositor, poeta norteamericano, quien fue el vocalista principal de la banda de rock The Doors. Debido a su personalidad salvaje, letras poéticas, voz distintiva, actuaciones impredecibles y erráticas y las circunstancias dramáticas que rodearon su vida y muerte, fue una sorpresa para todos enterarse de su desaparición. Después de grabar el disco L.A. Woman, Jim Morrison anunció al grupo sus intenciones de ir a París. Sus compañeros de banda en general sintieron que era una buena idea. En marzo de 1971 se reunió con su novia Pamela Curson en París en un apartamento que ella le había alquilado. En varias cartas que envió a sus amigos describió dar largos paseos por la ciudad. Durante ese tiempo se afeitó la barba, perdió algo de peso que había ganado en los meses anteriores y el 3 de julio de 1971 Morrison fue encontrado muerto en la bañera del apartamento aproximadamente a las 6 de la mañana. Tenía 27 años. La causa oficial de la muerte se enumeró como insuficiencia cardíaca, aunque no se realizó ninguna autopsia ya que no lo exigía la ley francesa. También se ha informado por varias personas que dicen ser testigos presenciales de que su muerte se debió a una sobredosis accidental de heroína. Su muerte se produjo 2 años después de la muerte del guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, como ya les acabo de contar, y aproximadamente 9 meses después de la muerte de Jimi Hendrix y también de la otra diosa del blues, Janis Joplin, todos los cuales murieron a los 27 años de edad. 3 años después de la muerte de Morrison, Curson también falleció de una sobredosis. Adivinen cuántos años tenía la novia. 27. Ha habido una serie de teorías de conspiración sobre la muerte de Jim Morrison. Y de esta banda The Doors, tomamos la canción L.A. Woman, Mujer de Los Ángeles, una canción, repito, grabada en 1971 del disco homónimo L.A. Woman. L.A. Woman ha sido vista como el último adiós de Jim Morrison a Los Ángeles antes de irse a París. Como dato interesante, les contaremos que en el puente de la canción, Jim Morrison repite la frase Mr. Mojo Rising, que es un anagrama de su nombre. Los dejamos entonces con estos dos artistas fallecidos el mismo día, distintos años y a la misma edad. Jim Morrison con L.A. Woman, con su banda The Doors, y Brian Jones con los Rolling Stones con Let's Spend the Night Together. Pasemos una noche juntos. Esto es La Esencia, contándote la historia del rock and roll, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida y además te mostramos lo mejor del rock and roll de todos los tiempos. Honor a quien honor merece por La Esencia. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars. Never saw a woman La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. La esencia se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con el poder del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Pasaron 24 años y largas e intensas disputas judiciales para que se volvieran a reunir. Les hablo de David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Sí, los Pink Floyd. Sucedió un 2 de julio del año 2005 y fue la última presentación de ellos antes de separarse definitivamente. Sucedió en el marco de los conciertos Live Aid. 11 conciertos que se hicieron consecutivos el mismo día con el fin de combatir y concientizar sobre la pobreza en el mundo. Les tocó a ellos tocar en el legendario y conocido lugar Hyde Park de la ciudad de Londres, Inglaterra. Vamos a escuchar entonces de estos míticos músicos las canciones Speak to Me y Breath. Ellos son parte del rock sinfónico progresivo de la esencia. Las superbandas de siempre están aquí, en la esencia. Don't sit down, it's time to dig.

De Ska Radio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en De Ska Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo sabes, La Esencia está por De Ska Radio. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Disfruta del mejor rock y metal local e internacional por rocklocalradio.com. Esto es Rock Local Radio. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bien, esto es La Esencia. Yo soy Daniel Robaina y se llama Rock Hispano La Sección. Hablemos de heavy metal y hard rock de Buenos Aires. Hollingham, provincia de Buenos Aires. La banda se llama Fantasmal. Nace en el año 2008. Ese mismo año graban su primer EP llamado Entre Sombras, con 6 temas de su propia autoría. En el 2010 graban su segundo disco, o digámoslo así, el primer disco completo con 13 temas llamado El Reino Infernal. En el 2014 graban y editan su segundo álbum llamado En Tierras de la Oscuridad. Y en el 2020 graban un disco acústico con versiones de sus discos anteriores, que por cierto pueden escuchar en YouTube. 2021, 7 de marzo, graban en todas las plataformas digitales ya disponibles su tercer disco llamado Experimento Dimensional, un disco conceptual que relata la historia en un futuro distópico. Los integrantes de Fantasmal son Martín Paulo, voz y guitarra, Maximiliano Ríos en la guitarra, Carlos Casaburi en el bajo y coros y Pablo Thompson en la batería. Escuchemos desde Buenos Aires, Hollingham, la banda Fantasmal, con la canción Código de Error de este mismo año 2021. Escuchas La Esencia y el rock hispano. Hola a todos, soy Carlos Casaburi, bajista de la banda Fantasmal. Somos una banda de Hurlingham, de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y queríamos enviar un saludo y agradecer por este espacio a Eric Norambuena y a Daniel Robaina, que son los conductores del programa La Esencia, que se realiza desde Santiago, Chile, para todo el mundo. Un abrazo para todos de parte de Fantasmal. Argentina. Yeah. Bien, continuamos en Esencia. Yo soy Daniel Robaina y lo que escuchas es Rock Hispano, el espacio donde puedes escuchar como siempre lo mejor del rock en español. Vámonos hacia Ecuador para hablar de una banda que nace en el año de 1995. Un 5 de octubre nace Legión como resultado de la fusión de dos proyectos de metal. Uno Atrox, el otro se llama Adicción. Han pasado por infinidad de cambios en su formación, lo que sucede generalmente en la mayoría de las bandas. Pero se han mantenido presentes siempre Dober Chinga en la guitarra y voces y el señor Marcelo Villavicencio en el bajo. Vamos a hablar un poco de la música que ellos han hecho. Grabaron un demo en el año 98 llamado Ocaso de la Luz. Participaron en el compilatorio Ecuador Subterráneo del año 99 y por ahí por el año 2006 sacaron su LP llamado Evocación del Mal. Vamos a hablar entonces de lo que están haciendo últimamente. Están grabando material para su nuevo LP con la colaboración musical del joven talento llamado Joel Cantos en la guitarra solista y del baterista Otto Alchundía, quien es integrante de bandas como Agonía y Nocturne. Escuchemos de esta potente banda, realmente se las recomiendo. Es una banda brutal que nos llevó acá a la esencia. La canción Instintos Terrenales. Esto se llama Legión de Ecuador y lo escuchas solamente por acá, por la esencia. Saludos cordiales, mi nombre es Dober, guitarrista y vocalista de la banda Legión. Desde la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, queremos enviar un saludo fraterno a Eric Norambuena y Daniel Robaina, conductores del programa La Esencia, que se transmite desde la ciudad de Santiago de Chile para el mundo. Ecuador. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. ¿Qué tal, gente de la esencia? Les habla Daniel Robaina y como siempre estoy aquí para presentarles la sección de entrevistas de este programa. En esta oportunidad hablaremos de una banda muy importante para mí, una de mis bandas favoritas de la década de los 90 en Caracas, Venezuela. Se trata de Víctimas de la Democracia. Conversaremos con nuestro amigo Elías Llanes, fundador y vocalista de la banda, quien accedió desde República Dominicana a contestar unas breves preguntas para la esencia. Es para nosotros un verdadero placer tenerlo acá presente en este programa. Banda que fue transgresora, con letras radicales, directas y sin miramientos. Punk y hardcore puro. Víctimas de la democracia. Revolución musical. Vamos a escuchar la primera canción antes de conversar con nuestro amigo Elías. Jungla de Concreto. Por cierto, él mismo nos va a hablar un poco de todas las canciones que vamos a colocar el día de hoy. Esto es exclusivo de la esencia, único. Jungla de Concreto, Elías, por favor. El tema que vamos a escuchar ahora es Jungla de Concreto y pertenece a la banda sonora de la película Sicario de 1993, dirigida por José Novoa y Elias Schneider. Para la película realizamos dos temas, que fueron Jairo y Jungla de Concreto. Sin embargo, se incorporó un tercer tema que fue Ciudad del Abismo, que es el que suena en una de las escenas de la película. Pero realmente para las películas especiales fueron Jairo y Jungla de Concreto, que en realidad era el tema principal que hicimos para la película. Solo bien, ya estamos de vuelta en la esencia. Eso era Víctimas de la Democracia con la canción Jungla de Concreto, como ya lo dijo Elías, de la banda sonora de la película Sicario. Demos la bienvenida ahora sí formal a Elías Yanes, fundador y vocalista de la banda Víctimas de la Democracia. ¿Cómo estás, Elías? Bienvenido a la esencia. Y partimos de una vez con la primera pregunta para ti. La primera pregunta trata sobre lo siguiente. Cuéntanos cómo se creó la banda. Es cierto que se formó a partir de un fanzine. Cuéntanos un poco ese relato, esa historia. Saludos, Daniel. Saludos, Eric, de la esencia, allá en Santiago de Chile. La creación de la banda, el origen. Antes de Víctimas, creamos una especie de productora, la cual su misión era tratar de conseguir conciertos, tratar de promover, ayudar en la difusión de la música, de las bandas hardcore que en ese momento estaban en escena. Esa productora le pusimos el nombre de Hardcore Producción y, bueno, organizamos varios conciertos emblemáticos en ese momento. Como te decía, la misión era conseguir conciertos, conseguir aliados, organizar y crear puentes en otras ciudades para la creación de circuitos. Mientras las bandas algunas se presentaban en Caracas o Barquisimeto, el plan era las que se presentaran en las ciudades, en sus ciudades, poder ir a otra ciudad. Entonces ahí empezamos también a hacer enlaces y alianzas con algunos periódicos, algunas radios. Era bastante difícil hacerlo, pero era la intención de la productora. Con el tiempo nos dimos cuenta de que algunas bandas que habíamos ayudado se estaban disolviendo, otras habían optado por otro camino distinto al hardcore. Y ahí es cuando decidimos crear Víctimas de la Democracia, ya que teníamos esa estructura de organización, esas alianzas que estábamos construyendo. Decidimos, ¿por qué nosotros no mejor hacer un grupo nosotros? Porque en ese momento, como te decía, algunas bandas estaban por problemas a veces personales, se disolvían, y ese trabajo que hacíamos o que se había hecho terminaba siendo nada. Entonces la creación de Víctimas data de eso, de lo que fue Hardcore Producción y sus fines para con el movimiento en ese momento. Bien, Elías, qué interesante lo que nos estás contando sobre la producción independiente, de la cual luego surgió Víctimas de la Democracia. Justamente la segunda pregunta tiene que ver un poco con eso. ¿Qué significó para ustedes en esa década de los 90 y a pura autogestión, sin publicidad en medios, ser considerados una de las bandas más explosivas e influyentes de esa época en el género hardcore punk? Sobre la autogestión y la publicidad en los 90, te puedo decir que era bastante difícil. Aún así, no tiramos la toalla, logramos conseguir buenas alianzas, buenos convenios. Participamos en programas de radio y televisión importantes. Era eso, era no desfallecer y seguir adelante, pero estábamos claros que veníamos con una música y unas letras que nos trancaban puertas. Y obviamente muchos programas lo hicieron. Pero claro, no es como ahora, que las mismas redes sociales o hay más programas destinados a difundir. En ese momento eran pocos o casi no había. Lo que sí te puedo decir es que conseguimos. Lo hicimos, y eso fue por no desfallecer en la primera. Alianzas en cuanto a conciertos y en cuanto a instituciones para que nos ayudaran en conciertos, fueron muy importantes, como por ejemplo la Casa de la Cultura, el Grupo Rajatabla, un par de fundaciones que ahorita realmente no recuerdo el nombre, pero sencillamente llegábamos al sitio y tocábamos la puerta, a pesar de que nos vieran con la facha de punk, la actitud, el vestuario, sabían que estábamos llevando un mensaje. y algunos lo entendían, y los que lo entendían nos apoyaban. Entonces así fue como, por ejemplo, el primer concierto de Víctimas en el 91, quien lo montó fue la CONACYT, que es la Comisión Nacional Antidrogas. Entonces la tarima, el sonido, todo eso lo pagaron ellos. También el concierto que hicimos en la Plaza de la California fue auspiciado por la Casa de Cultura Chacao, que en ese momento manejaba las bibliotecas públicas y manejaba la Plaza de la California, que es donde quedaba la biblioteca Paul Harris. Entonces, lo que te quiero decir es eso, que tocábamos puertas. Algunos nos decían que no, otros nos decían que sí, pero no nos rendíamos. E incluso el último concierto de Víctimas, que viene siendo como estamos preparándonos para volver, que fue en el 93, fue en la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores. Eso fue patrocinado y promovido por un proyecto cultural que se llamaba Caracas Te Quiero, que pertenecía, si no me equivoco, a un ministerio. Entonces, a ver, no nos paraba nada. Tocábamos puertas y tocábamos y tocábamos, y bueno, nos decían que no algunos y seguíamos para adelante, porque de eso se trata también la autogestión, ¿no? No, repito, no rendirse. Importantísimo lo que nos cuenta sobre la autogestión para esos momentos, años 90, totalmente distinto a lo que se hace ahora, ¿no? Con las redes sociales, que son un poco más influyentes. Digamos, en ese momento había que caminar y, como tú dices, patear calle y tocar muchas puertas. ¿Qué te parece si entonces nos vamos con una segunda canción que tú mismo vas a presentar? La canción es Portadores de la Guerra y la Masacre. Elías, cuéntanos un poco sobre esta canción. El siguiente tema es Portadores de la Guerra y la Masacre, y es un tema donde nos preguntamos qué ha sido de la organización creada para lograr la paz y la seguridad en el mundo, como las Naciones Unidas, y entendemos que está haciendo todo lo contrario. Este tema es uno de mis preferidos, y actualmente una banda en Caracas se encuentra haciendo una versión de este tema, que pronto vamos a escucharlo. Así que, Portadores de la Guerra y la Masacre, ahí va. Un pueblo con sus derechos pagados ponen sus intereses y matan para hacerlo. ¡Fuerte! Naciones Unidas, ¡fuerte! Derechos humanos, ¡fuerte! Naciones Unidas, ¡fuerte! Derechos humanos, para finalizar todo su engaño. De la democracia, ahora se unen a la traición, ahora se unen a la guerra, ahora se unen a la desgracia. ¡Pérez, Zapraya! Los espíritus andan de la guerra. ¡Pérez, Zapraya! Los espíritus andan de los escombros tristes de la guerra. Van hacia ti. Escuchábamos entonces Portadores de la Guerra y la Masacre con Víctimas de la Democracia. Elías, la siguiente pregunta trata sobre los acontecimientos importantes dentro de la banda. Uno de ellos es haber compartido escenario con la agrupación multicultural Mano Negra en el marco del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Cuéntanos esa experiencia y cómo fue que lo lograron. Es un hecho histórico, se podría decir, el hecho de tocar en un barco y en esas circunstancias. Con el concierto de Mano Negra, que fue en el 92, te cuento un poco, justamente lo que te hablaba de esas alianzas que tratábamos de conseguir con instituciones culturales, estuvo la de la Fundación Rajatabla, o Grupo Rajatabla, que era el sitio donde también nuestro como que centro de operaciones, que era el Ateneo de Caracas y los alrededores, ¿no? Ahí obviamente hicimos amistad con lo que eran los miembros del Grupo Rajatabla, uno de los grupos de teatro más importantes de Venezuela, y algunos amigos como por ejemplo Cresta, Culebra, yo mismo trabajábamos como tramoyas y en las obras o en los montajes que hacía Rajatabla. Al llegar al Festival Internacional pasamos también nos ofrecimos a trabajar, y es estando en uno de los montajes en el Poliedro de Caracas, que era el montaje del grupo de Francia, Royal de Luz, que fue el grupo con que llegó Mano Negra, porque Mano Negra no solo venía a dar un concierto allá, sino que también era parte del grupo de teatro francés Royal de Luz. Ellos empiezan a preguntarle a los tramoyas que si hay una banda en Venezuela del underground que disparara letras políticas. Y obviamente al estar ahí estaba Culebra, Cresta, y otros. Entonces, claro, ahí salió la información: mira, Víctimas es la banda. A Manu y al guitarrista, el hermano, se le mostró parte de... Yo no estaba, esto que te estoy contando, yo no estaba. Estos fueron los demás compañeros. Le muestran un par de temas, o le hacen escuchar un par de temas a Manu. Y él dice que sí, nada, esta es la banda que va para el buque Melquiades, que en ese momento era el buque que los trajo a ellos, que ancló en el puerto de La Guaira, que era un buque de la Armada Francesa. Pero se los dieron a ellos para que se fueran de gira, tanto Mano Negra como Royal de Luz, a burlarse de su propio país, para que tú veas cómo son las cosas. Entonces, nada, nos contactaron y nos dijeron: mira, tal día en el buque Melquiades, y nada, ahí estuvimos. Pero fue a raíz de eso, fue que Manu y parte del grupo se puso a investigar si había una banda contestataria o una banda que tirara misiles políticos. Y así fue como llegamos al concierto de Mano Negra. Los predios del Ateneo y de, por supuesto, la Sala Rajatabla, lugares emblemáticos dentro de la escena underground caraqueña. Qué bueno es siempre tener amigos en los lugares y momentos indicados. Oportunidad única que tuvieron ustedes, porque yo creo que va a ser irrepetible que se logre algo así en estos tiempos. Vámonos ahora entonces con la última pregunta, Elías, para ti. La última pregunta trata sobre lo siguiente. Hablemos un poco de lo que fue la separación. Queremos saber cuál fue el motivo de la disolución de la banda y si sabes o tienes contacto en la actualidad con los demás integrantes. ¿Tienes alguna comunicación con ellos? ¿Alguna posibilidad quizás de algún reencuentro? Sí, con los miembros de la banda yo sigo en contacto frecuente con Yuri Delisti, el guitarrista, con Omar López, que está en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Hay contacto frecuente. A quienes le hemos perdido la pista ha sido Gustavo, el Gusano, el último que supera, que estaba por allá por Chile. Si alguien está escuchando este programa y lo conoce, que le pueda mandar mi saludo y que aparezca por ahí, que se reporte. Otro miembro, Javier Vázquez, el primer baterista, le decíamos Peligro, en tributo a Peligro, el baterista de Kennedy, tremendo músico Javier, y de verdad gracias porque nos dio su tiempo para unirse a Víctimas al comienzo y realizar los primeros conciertos. Otro que sí ando en contacto, pero... a veces se pierde, pero también es tremendo amigo, Sebastián Latuz, que fue baterista en un momento. Nos acompañó también en unos conciertos claves, como por ejemplo el del Aula Magna. Claudio de Blois, que fue el primer, bueno, tocaba bajo y guitarra, pero todavía víctima no se había conformado, pero sin embargo fue una persona que estuvo con nosotros en los comienzos, Claudio de Blois, lo saludé por ahí en estos días. Y bueno, sí, con Yuri y Omar hemos hablado de la posibilidad de hacer algo. Vamos a ver, todo también depende mucho de Omar. Estoy convenciéndolo y a veces él me convence a mí. Estamos en eso. En cuanto a la época y la venta o la disolución, son cosas que yo ni te puedo decir claramente qué fue lo que pasó, pero sí te puedo decir que fue una época gloriosa. Los que estuvieron alrededor de víctimas y los que estuvieron en esa movida, creo que estoy seguro que pueden decir lo mismo. Sé que hubieron otra generación antes de nosotros, otros movimientos antes de nosotros, pero la nuestra yo diría que fue una de las más polémicas y una de las más combatientes. Y te repito, fue una época gloriosa. Y bueno, gracias por la invitación, me despido a la audiencia, gracias por sintonizar y nada, sigan en sintonía de La Esencia. Saludos cordiales. Así es, Elías, fue una época gloriosa de la cual fui partícipe. Recuerdo que durante muchos años conservé la franela, polera, camiseta, como le dicen en otros países, de Víctimas de la Democracia, Revolución Musical. Realmente ha sido un honor para mí tenerte de invitado en esta sección de entrevistas. Llega el momento entonces de que presentes la última canción, La Peste. Háblanos un poco sobre La Peste y por supuesto es el momento para mí también de despedirme. Gracias por estar siempre con nosotros en la sección de entrevistas. Yo soy Daniel Robaina. Para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. Les dejo con La Peste, presentada por Elías Yanes de Víctimas de la Democracia. El tema que vamos a escuchar ahora es La Peste. La Peste es el nombre de la fosa común donde enterraron a todas las víctimas de la explosión social de 1989, llamada El Caracazo. Cuerpos comidos por las balas del orden. Cuerpo, muchos cuerpos, enterrados vivos, enterrados muertos, la peste. Desolador. Hemos visto la huella de un cuento sacrificio. Ya, ya, ya, ya. Cuerpo, muchos cuerpos, enterrados vivos, enterrados muertos, la peste. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Ed Buena lo confirma. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Saludos, les habla Alejandra Parra, guitarrista. Quiero saludar con un fuerte abrazo a Eri y a sus oyentes de la sesión Metalmanía del programa La Esencia. De la banda Metallica, Seek and Destroy. Me parece fascinante el riff de guitarra. ¿Quién no quiso sacar alguna vez este riff? Hasta los alumnos de hoy en día lo piden, así como el solo de Keith Hammett y por el sonido distorsionado de Cliff Burton. Fue algo que marcó el sonido de la banda de esa época. Brindemos por ti, Cliff. Los grandes ídolos del rock están aquí, en La Esencia. Yeah! Sepultura del álbum Caos Allí, el tema Territory, año 1993. Impresionante este tema, guitarra, batería y voz. ¡Metalmanía! We'll be right back. De mis temas favoritos de música extrema es de la banda Slayer, Sabbath Heaven, del álbum del mismo título de 1988. Slayer guarda un lugar en mi corazón. Decidirme por un tema de esa época de los 80 es realmente difícil. Representó un momento en mi vida en que me hacía falta ese sonido. Potentes guitarras, batería y ritmos contundentes crean una atmósfera fuera de este mundo. Los invito a adentrarse en este sonido. Gracias, Eri, por invitarme a esta sesión de Solo Chicas. Ya era hora que nos diera un lugar en la radio. Que sigan esta iniciativa. Hasta pronto, amigos. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Muy bien, y esta semana nos toca irnos con una balada inmortal. Y vamos a sonar a la banda Dokken. ¿Por qué? Porque Don Dokken, de verdadero nombre Donald Maynard Dokken, nacía el 29 de junio de 1953, cantante norteamericano, fundador de esta banda Dokken. Esta banda se formó en los Estados Unidos en 1978, pero iniciaron su carrera musical en 1981 con el disco Breaking the Chains, Rompiendo las Cadenas. Gozaron de gran fama en la década de los 80 dentro de la escena del glam metal, gracias a canciones como Kiss of Death, Into the Fire y la power ballad Alone Again, Solo Otra Vez. Esta aparece en el segundo disco de esta banda Dokken, llamado Tooth and Nail, algo así como dientes y uñas, lanzado el 14 de septiembre de 1984. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Alone Again, Solo Otra Vez, la banda Dokken. Esto fue La Esencia. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia.